Respecto a lo que le sucedió a Víctor Hugo ayer, o más bien a lo que le hicieron ayer a Víctor Hugo, ese escandaloso allanamiento o embargo preventivo, no creo ser original, pero creo que sin duda se trata de una forma de amedrentamiento, de una forma de disciplinamiento. Cuando el poder muestra la cara, en realidad se muestra justamente débil, ¿no? Y estos son los casos. También recuerdo hace algunos años cuando el grupo Clarín había denunciado a periodistas con una línea afín al gobierno y los había denunciado y los había, digamos, les había hecho denuncias que implicaban penas de hasta 10 años de cárcel efectiva, ¿no? O sea, digo, cuando se generan este tipo de situaciones tan, digamos, de tanta impunidad y tan brutales, me parece que es finalmente una muestra, paradójicamente una muestra de la debilidad del poder. ¿Sí? Un poder que necesita hacer tanta ostentación de sí es un poder débil. Y ojalá sea también un poder en retirada.